Hoy estamos celebrando el Día Internacional del Becario y bueno, pues para eso vamos a hablar con los estudiantes, ¿no? Quienes ahora mismo, bueno, pues están formándose y entienden que esas prácticas, ¿no? Esos trabajos que se desarrollan ya en empresas, bueno, pues consolidadas y que acompañan a su formación, pues tienen mucho que decir sobre esta forma de trabajar. Becario, el alumno en prácticas. Se genera mucha polémica con este tipo de trabajos, sobre todo, bueno, pues porque cada vez es más habitual encontrar ofertas de empleo en las que no se ofrece remuneración económica a los estudiantes, ¿no? que pasen a formar parte de la plantilla, al menos durante una temporada, bueno, porque se entiende que la formación que les dan en esas empresas, bueno, paga con creces el trabajo que estos alumnos desarrollan. Nosotros hoy vamos a charlar con la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica el presidente de CANAE, Carles López. Y bueno, pues vamos a charlar con los protagonistas, ¿no? Un poquito más acerca de este día. Muy buenos días, Carles. Hola, muy buenos días. Día Internacional del Becario, está claro, bueno, pues que todos los estudiantes entendemos y hemos entendido que esa figura, ¿no? La del becario, la del trabajador en prácticas, tiene que estar ahí, ¿no? Todos queremos seguir aprendiendo a la vez que estamos estudiando, una vez que hemos terminado ya nuestros estudios, pero bueno, pues hacerlo de una forma digna, ¿no? Entiendo yo. Sí, la verdad es que la figura del estudiante en prácticas es una figura importante, precisamente para poner en práctica los conocimientos que tú has adquirido en tu grado, en tu formación profesional. Es una figura muy importante. Pero bueno, también hemos visto que en los últimos años se ha extendido esta práctica de ir encadenando contratos en práctica. Es una práctica que es cada vez más habitual, de cada vez ir encadenando estos contratos de en prácticas. Y bueno, es una práctica que deberíamos evitar, que el mercado laboral debería evitar, porque una cosa son estas prácticas curriculares que tú haces al finalizar tus estudios, al estar a punto de finalizar tus estudios en tu grado o en tu formación profesional, y otra cosa es esta formación que tú haces una vez has terminado tus estudios. La legislación en este aspecto es clara, dice que si tú sustituyes un trabajador o si tú realizas una tarea necesaria para el desarrollo de la propia empresa, tienes que ser remunerado. Y en este sentido debemos ser tajantes. Si tú realizas un trabajo necesario para que la propia empresa avance y se desarrolle, tienes que ser desarrollado, tienes que ser remunerado. Estos argumentos de que te cobran por él, te pagan con él ya la propia experiencia, bueno, creo que no se ajustan a la realidad actual. Muy frecuente de cada los jóvenes, salía un estudio el otro día del Consejo de la Juventud de España que decía, los jóvenes en España se emancipan 10 años más tarde que la media europea. Bueno, esto también viene en gran parte causado por esta encadenar de esta forma estos contratos en prácticas que al final no dejan que se desarrolle la propia persona. En este aspecto yo creo que bueno, son las propias universidades, ¿no? O los institutos que den la formación a los alumnos también los que tendrían que estar un poquito pendientes de cómo son esas ofertas de empleo que a veces sus propios organismos recogen, ¿no? para ofrecer estas prácticas a los estudiantes, porque bueno, asociaciones como la Asociación de Prensa de Madrid ha creado un hashtag, ¿no? Una reivindicación a través de las redes sociales con esa etiqueta gratis no trabajo para que estudiantes o el público en general que vea estas ofertas en las que se ofertan puestos de trabajo, eso sí, sin remunerar, denuncien, pero debían ser, yo creo, las propias universidades y los centros de formación en general los que supervisen estas ofertas y hagan, digamos, una criba, ¿no? Yo creo que debería haber unos requisitos mínimos sin que si no se cumplen, ¿no? Esas empresas no pudieran ofertar puestos de trabajo a los estudiantes, sean del sector que sea. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas veces se aprovecha, digamos, del prestigio de ciertas empresas o ciertas administraciones para decir, bueno, vas a trabajar aquí, pero no vas a tener remuneración, pero ya el renombre de la propia entidad ya te sirve para, bueno, eso deberíamos evitar y deberíamos ser muy tajantes, tanto las universidades como las administraciones públicas que deben de velar por el cumplimiento estricto de la legislación. En este sentido, debemos ser muy estrictos en la legislación, en cumplir la legislación, porque no podemos sostener situaciones de becarios a sin cobrar y que vayan incluso encadenando contratos sin cobrar. Las universidades tienen un papel muy importante en los centros de trabajo, porque al final son los que filtran las propias ofertas y los que en gran parte facilitan que estas ofertas lleguen a los estudiantes. Y además, tengamos en cuenta el carácter formativo de estas prácticas. Muchas veces se olvida, pero las prácticas curriculares deben tener un claro carácter formativo, no de sustituir un trabajo cuando llega, sino un carácter formativo de aprender, de poner en práctica los conocimientos que tú has ido adquiriendo durante tu etapa formativa. Y bueno, es una tergiversación del sistema ir directamente a sustituir un puesto de trabajo sin que tenga remuneración y además sin poder adquirir estos conocimientos formativos. Entonces, las universidades, los centros de trabajo, las administraciones públicas tienen un papel fundamental en la criba de estas ofertas que al final, en una parte, no cumplen la ley porque al final son sustituir un trabajador sin tener la remuneración y por otra parte, claro, se aprovechan de la situación. Ha habido mucha polémica en las últimas semanas a raíz de los comentarios de un gran cocinero en las redes sociales, Jordi Cruz. Bueno, pues piropeaba, ¿no?, esa figura de esas personas que están formándose en restaurantes con alguna estrella Michelin, alumnos que bueno, pues llegan a ser unos 20 a lo mejor en un restaurante, ¿no?, que trabajan durante más de 12 horas, muchas veces los fines de semana, y bueno, pues que no cobran, ¿no? El chef salía a defenderse, ¿no?, a través de las redes sociales, concretamente Twitter, diciendo que bueno, pues que la formación que reciben estos alumnos bueno, pues es algo tan superior que bueno, con la comida y el alojamiento ya tienen más que de sobra. Pero claro, muchos nos preguntamos, ¿es fácil, ¿no?, mantener un negocio de lujo, podríamos decir, porque comer por menos de 200 euros en este tipo de restaurantes a veces no es posible? Y bueno, pues con 20 personas trabajando, que sí, estarán aprendiendo, pero a la vez están trabajando, porque durante más de 12 horas de trabajo, yo imagino que la formación, bueno, pues se pierde por el camino. No me imagino a nadie con esa capacidad, ¿no?, de prestar atención y de estar aprendiendo más de 12 y 14 horas diarias. Restaurantes, sí, con 20 personas así, pues lo que decimos, son 20 puestos de trabajo. Sí, la situación... Final... Lo que acaba provocando esto es que el estudiante en prácticas, más que su función formativa, acaba desarrollando un lugar de trabajo, acaba ocupando un lugar de trabajo. Esto no lo podemos permitir porque es un fraude de ley. A ocupar por un estudiante en prácticas que tiene unas limitaciones muy claras, incluso más si son prácticas curriculares, si son prácticas dentro de su, digamos, proceso formativo. Estas prácticas que entendemos por curriculares, que están ahora mismo dentro de todos los planes de estudio, de todos los grados y ciclos de formación profesional, tienen unas limitaciones muy claras por ley, que no se pueden sobrepasar. Entonces, usar estos becarios para sustituir un trabajador, bueno, creo que es una práctica de la que se aprovechan muchas grandes empresas y que debe de ser muy tajante. Yo estoy muy de acuerdo y creo que está muy bien que personas puedan aprender y creo que es un acto de buena voluntad que personas puedan aprender con cocineros excelentes y con personas de reconocido prestigio. Pero esto no significa en ningún caso que tú tengas que ceder en tus derechos laborales ni formativos. Está muy bien aprender con ellos, pero no podemos ceder. Por decir, es un cocinero excelente que da una formación excelente y por eso vamos a ceder o vamos a hacer la vista gorda en los criterios, digamos, académicos o laborales, en los derechos. No podemos permitir ceder en este aspecto. Desde CANAE, ¿cómo veis vosotros la situación de los becarios hoy en día en nuestro país? Hablamos, bueno, pues por una parte de lo que tú dices, esas prácticas curriculares, esos estudiantes que están en un grado, una formación profesional y que tienen esas prácticas incluidas dentro de lo que es, digamos, los créditos, ¿no?, de su propia formación. Y luego están, pues, esos becarios que acaban de graduarse, acaban de terminar su carrera, su formación, y bueno, pues tienen un periodo, ¿no?, en el que las empresas pueden contratarlos. Si no me equivoco, y la ley no ha cambiado, por ejemplo, en mi caso, me permitían que las empresas me contrataran en este grado de formación, porque hacía menos de 5 años que me había licenciado en la carrera, ¿no?, y con un sueldo que podía oscilar entre el 60 y el 80% menos que un profesional de mi sector, en este caso del mundo del periodismo. Correcto. ¿Cómo veis vosotros la situación para estos dos tipos de becarios? Los que están todavía, bueno, pues con esas prácticas curriculares y los que acaban de de terminar su carrera, su formación profesional y se incorporan al mercado laboral? Bueno, debemos de hacer la distinción muy clara. Las prácticas curriculares, digamos, que son unas prácticas que oscilan máximo entre 300 y 400 horas y que la legislación dice que es un contrato de prácticas curriculares que tienen una vinculación aún con la universidad, porque son de carácter formativo, y el contrato en prácticas. El contrato en prácticas siempre debe cumplir el salario mínimo interprofesional, sea la reducción que sea, debe cumplir el salario mínimo interprofesional y ya tiene, digamos, una función más de lugar de trabajo. Es muy importante la distinción entre los dos contratos de prácticas, porque una ya tiene una visión, digamos, más laboral, es en los 5 años posteriores a los que tú te gradúas o sacas tu titulación, y la otra es mediante aún estudias. En relación a estas segundas prácticas, a las prácticas ya laborales, al contrato en prácticas, bueno, se ha familiarizado y se ha como hecho costumbre ya ir encadenando contratos en prácticas. Es una práctica muy, muy común hoy en día, que para pagar menos o para, bueno, asegurar la viabilidad de las empresas, se vayan encadenando contratos en prácticas. Bueno, yo en este caso, en el sector que conozco, en el mundo del periodismo, podemos decirle a nuestros oyentes que conozco un medio de comunicación de tirada nacional que, bueno, cuenta con un 90% de la plantilla en prácticas. O sea, que es algo significativo, claro. ¿Eh? Sí, es un dato significativo y no creo que solo sea en el mundo del periodismo, que sí que es un sector donde la competencia, digamos, por entrar en estos medios es muy alta, pero en el resto de sectores también es alta. Miren, yo estoy ahora estudiando aquí en Barcelona Ciencias Políticas y Derecho, estoy en tercer curso, y muchas de las ofertas que llegan para hacer prácticas, diría la mayoría, no son remuneradas. Incluso hay competencia por acceder a estas plazas no remuneradas. Esto es que hemos derivado hacia una situación ya de desesperación por los propios, digamos, puestos de prácticas. Uh-huh. Claro, los propios estudiantes ya ven que, bueno, la mayoría de prácticas son sin remuneración, son prácticas curriculares que se deben dedicar muchas horas, muchas de ellas suponen ocupar un puesto de trabajo y no queda otra en muchas ocasiones. Y debemos evitar estas situaciones. De todas maneras, Carles, estarás conmigo que tenemos que informarle a nuestros oyentes que yo, por ejemplo, en mi caso, cuando estudiaba esas prácticas remuneradas, no se piensen ustedes que el salario era para tirar cohetes, que yo lo máximo que he cobrado ha sido 300 euros. O sea que... Sí, es un salario mínimo para poder cubrir tus necesidades. Recordemos que son prácticas mientras aún estudias. Estás trabajando y estás estudiando. Por tanto, no decimos que debe ser un salario equiparable al del profesional del sector en el momento en que tú haces las prácticas curriculares, no. Tú estás estudiando y también estás poniendo en práctica tus conocimientos. No caigamos en los argumentos de te pagan con, digamos, la propia experiencia, porque con la experiencia una persona no come ni paga su alquiler de piso, más cuando es estudiante. Por tanto, estamos hablando de un salario muy bajo, de unas remuneraciones por hora muy bajas para cubrir las necesidades básicas. Y sobre todo para también cubrir los derechos laborales, que estamos en un tema tan básico como es cubrir la legislación laboral, no es otra cosa. Carles, imagino que desde CANAE, bueno, vosotros animáis, ¿no?, a estudiantes y a la sociedad civil en general a que denuncie, ¿no?, este tipo de abusos que se producen por parte de... Que sí, que claro que se necesitan esas prácticas, pero pues como tú dices, respetando los derechos. Sí, dar visibilidad a la situación y sobre todo no normalizar esto, no normalicemos las prácticas no remuneradas, no creamos que es algo normal, que yo pueda hacer prácticas en cualquier sitio sin remunerar y que me puedan pagar con la propia experiencia, no es algo normal, no es algo que debamos normalizar y no es algo que debamos, digamos, dar por bueno. Carles López, como presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, un saludo. Un saludo grande.